Alcira y el campo de espigas. Se estrena en Santa Lucía esta película documental súper interesante este domingo 2 de julio a las 18 horas. Eso nos funciona la gorra con la participación del equipo que participó en la película. Será en el Espacio Cultural Carlos Alfredo. ¿Qué me querés decir, Carlos? Vuelve el cine y el frío será ficción. Arderá la pantalla compartida con la calidez del espacio porque llega Alcira a repartir poesía. ¿Auxilio o Alcira? La protagonista inventada por la pluma de Bolaño o la maestra y la escritora uruguaya que encandiló a los intelectuales mexicanos. Como un aroma misterioso parecido al de Cabrerita, viajaremos a través del ovillo de sus memorias recobradas con amor por su sobrino, nieto Agustín. ¿Cómo las horas del horror pudo sembrar vida? Al decirse, Maya, ¿no sientes una arena invisible que cae? Tú querías un modo de crecer como troncos en concéntricos círculos de acumulada fuerza, cada vez menos frágil. Esa es la presentación que escribió alguna compañera, creo que fue Marcia, para la presentación del documental que va a suceder este domingo 2 de julio a las 18 horas en el Espacio Carlos Alfredo. Más es, que recomendable. Es una entrada gratuita, funciona la gorra y bueno, luego con un intercambio con el equipo que produjo este audiovisual. Vamos. Exposición de colectivo Espiral en el Centro Cultural Museo José Enrique Rodo. Les invitamos a visitar esta exposición muy especial. Colectivo Espiral es un grupo de niños y niñas que actualmente viven en el CAF Canelones, el ex hogar infantil de Inau de Canelones, que formaron un colectivo de arte que busca crear para sanar. Se puede visitar a partir del lunes 26 de junio hasta el 16 de julio en el Centro Cultural Museo José Enrique Rodo, de lunes a domingos de 9 a 18 horas. Cuarteto de guitarras microinterválicas, tradiciones y vanguardias en diálogo. Este espectáculo se presentará el 7 de julio en el Espacio Carlos Alfredo, acá en Santa Lucía, y en caso que no puedan acercarse ese día, se repetirá el 16 de septiembre en Canelones, en el Espacio Minga. Así que es 7 de julio en Carlos Alfredo o 16 de septiembre en Espacio Minga. En ambos casos será a las 20 horas con entrada libre. A la noche, cine, cortos, documentales de artistas de Santa Lucía. Esto será en el Centro de Barrio Municipal 1, en las calles Barry González y Rodolfo Torres, en Santa Lucía, el sábado 1 de julio, 19 horas, entrada libre y gratuita. Y se van a presentar los documentales de Ando Rodando Films, El Misterio de la Mariposa, sobre Rosina Moré, y otro que se llama Despliegues, sobre Rodolfo Gaucho Torres. Seguimos en el mundo, le falta un tornillo. Vamos a escuchar a León Gieco, El Ángel de la Bicicleta.